Jorge Goyeneche, nuestro querido amigo, para hablar en el momento de literatura que tenemos estos miércoles por la tarde. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, acá haciendo un precalentamiento estaba. Ah, muy bien. Muy bien. Para entrar. Movete que entras, dijo el TT. ¿Elongaste claro, bien? Pero, sí, yo pensaba, digo, esto es como, digamos, vas ganando 5-0 y te ponen. Vamos a ponerle pelado porque va 5-0. O vamos perdiendo 1-0 y lo pones al lungo para le tiramos un centro que para que cabecee. O sea, depende de cómo la quieras mirar. El técnico te da una buena palmada en la espalda y te dice, ganalo. Ganalo. Así. No importa. Y te larga la cancha. ¿Sabes qué entrada a la cancha es esta? Como la que le dijo Dios a Bochini, pase maestro, lo estábamos esperando. Bueno, buenísima. A raíz de lo de jueves, para no empezar a derivar, que es mi característica principal, a raíz de lo de jueves, que ustedes me llamaron por el tema del concurso, el Fondo Nacional de las Artes, sí. Por supuesto me quedé pensando un poco al respecto. Ajá. Y una cosa que surgió ahí, que les decía, era que me parece positivo que al menos esté en las primeras planas, o más o menos, en una página impar, digamos, del diario. Del diario. En la que primero se ve un tema de literatura, de arte. Sí. Y eso como una cosa. Y después, una cosa negativa que vi revisando estas cuestiones es los problemas que hay con las clasificaciones, las etiquetas, los rubros, o sea, tratar de poner en distintas cajitas lo que por ahí no cabe en las cajitas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, se dijo que la ciencia ficción, la fantasía y el terror eran subgéneros que no eran muy bien considerados, entonces había que darles una oportunidad, ¿no? Como hacía la joda al principio de meter al pelado que entra a cabecear porque es alto, nada más. Y bueno, vamos a darle la oportunidad total, ¿viste? ¿Qué hacemos con esto? Para empezar, ni la ciencia ficción, ni la fantasía, ni las novelas o lo que sea de terror, son géneros ni subgéneros. En todo caso son temas. Ajá. Y son temas que caben en cualquier molde más grande. Hace unas 2 semanas hablé de Sábato. Sobre Héroes y Tumbas tiene pasajes que son de terror, uh-huh. En el sentido de la temática. Sí. O La Dama en Buenos Aires tiene pasajes que son sumamente poéticos y es narrativa. Entonces no toda esa clasificación es medio, me pareció medio, qué sé yo, para ser benévolo, traída de los pelos. Bien. Para empezar, ciencia ficción es una mala traducción del inglés. Science fiction se traduce al revés. Uh-huh. Es ficción científica, porque el centro, el núcleo de esas dos palabras es ficción. Ajá. No ciencia. Bien. No es una cosmos, Carl Sagan, que hace divulgación de los conocimientos científicos. Es un escritor que mete alguna idea científica, ¿no? Bien. Para empezar. Y por otra parte, ¿qué quieren decir con este asunto de la, vamos a darle la oportunidad a estos pobrecitos de la ciencia ficción? Es decir, por ejemplo, y de terror y todo eso, si Poe fuera argentino, Lovecraft, vamos a ver si le damos la posibilidad de que participe, o al pobre Bradbury, a ver que es tan boludín con lo que escribe, vamos a ver si le damos la oportunidad de que meta alguna de esas obras raras que hace como de ciencia ficción. Y para hablar en la Argentina, ¿se podrían presentar a concurso en otras ocasiones sin éxito al no especificarse que le vamos a dar la posibilidad a estos subgéneros, según dicen en el Fondo Monetario? ¿Qué sé yo? La invención de Morel, no. De Bioy Casares, o Dormir al Sol, ¿O qué hacemos con los libros de Angélica Gorodischer o de Liliana Bodoc, que son en el sentido en que esta clasificación temática son de ciencia ficción o ficción científica? ¿No los hubiéramos votado en los jurados del Fondo Nacional de las Artes o de cualquier otro concurso? O sea, me da la impresión, o el mismo Marcelo Cohen, que tiene unos libros, unas novelas y unos libros de cuentos maravillosos y que escapan a cualquier clasificación de esas de poner en cajita. Lo de poner en cajita me hace acordar de mi vieja que cobraban los sueldos, entonces agarraba hacía sobrecitos, ¿no? Claro, claro, la repartija. Claro, esto para la guita, claro. Ahí se hacía, y bueno, y acá metemos para la luz y el gas, y acá metemos para comer, bueno. Pero con el arte es medio ridículo hacer eso, cómo se subdividen las cosas. Sí. Y porque lo que pasa es que hay tipos, viste, que escriben, no escriben siempre lo mismo. No se copan, viste, Jorge, que agarran y escriben un libro de esto y un libro de aquello, o un cacho de esto y un cacho de aquello, viste, son así. Sí, son rebeldes, Jorgito, no sé. El caso que decía de la Dan Buenos Aires, sí. Pasajes que son de una temática humorística, pero para cagarse de risa. Hay sí. otros que son sumamente poéticos, pero de un vuelo lírico muy especial. Otras que son de discusiones filosóficas, más la trama narrativa que es atractiva, más la descripción de los barrios de Buenos Aires. Lo mismo pasa con Sábato o con Cortázar, para mencionar algunos de los que hablé últimamente. De modo que esto de las clasificaciones me hizo acordar, cuando no, al viejo Borges, que tiene en un relato, digamos, que está en su libro Otras Inquisiciones, y se llama El idioma analítico de John Wilkins, el relato, una especie de ensayo sí. trucho, como hace Borges, citando fuentes que generalmente no existen, sí. pero hay una parte que es muy buena y es muy graciosa, en la que cita a un tipo que habla de otro tipo que habla de una enciclopedia china, ¿sí? al estilo borgiano, ¿no? Sí. Y en esta enciclopedia china dice que en esas remotas páginas está escrito y hay una división de las clases de animales. Escuchen, por favor, la sí. clasificación de los animales. Sí, a ver. A. Pertenecientes al emperador. B. Embalsamados. C. Amaestrados. D. Lechones. E. Sirenas. F. Fabulosos. No. G. Perros sueltos. H. Animales incluidos en esta clasificación. I. Excelente. Que se agitan como locos. J. Innumerables. K. Dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello. No, muy L, bien. Etcétera. M, que acaban de romper el jarrón. N, que de lejos parecen moscas. ¡Muy bueno! A veces las clasificaciones son eso, son una suma de ridícula de ¿en base a qué? ¿No? ¿En base a qué? Lechones, sirenas y que de lejos sí. parecen moscas. Sí, no sé. Sí, sí, sí. Y creo que eso obedece a una especie de intento de digamos, de un pensamiento fácil o estándar, o para usar las palabras del fragmentito que voy a leer, común y corriente, el pensamiento común y corriente. Común y corriente, que, me gusta. Claro, que es lo más jodido que puede haber, ¿no? El pensamiento común y corriente es el que uno escucha en una cola de un banco, cuando había eso o esas colas, y la persona que está delante se da vuelta y le dice a uno, ¿a usted le parece? Bueno, listo, ya, más vale mira para otro lado porque ahí viene una serie de comentarios chovinistas, fachos, qué sé yo más. El pensamiento común y corriente es muy jodido. Hay un texto breve de Augusto Monterroso, sí. que es un hondureño que escribió el famosísimo mini relato, micro relato, el más famoso de todos, que es Cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba allí, ese Monterroso. Sí. Bueno, tiene un relato breve que me gustaría leerles que se llama La oveja negra. A ver. Que son dos cuestiones negativas para el pensamiento común y corriente, porque oveja es de la multitud, ya está desprestigiada en su sola mención. Uh-huh. Y encima, sí. Negra. ¿No? Sí. Y están las frases, he dicho que es sos la oveja negra, es la oveja negra de la familia. Sí, la desobediente. Y las demás son todas ovejas rubias y vos sos el negro cabeza y oveja encima, sí. ¿No? Las tenés todas. Bueno, en estos seis renglones, Monterroso se burla de eso y dice, como si fuera una fábula. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue sí. fusilada. ¡Oh! Un siglo después, el rebaño, arrepentido, le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Bueno, esto es la oveja negra de Monterroso, que es un relato brillante. Y para redondear, porque ahí veo que el referí está mirando el reloj y trata de ver qué dice el lineman, si tiene la hora. Sí, la sí, misma. Sí. Un minuto de descuento. La tribuna ya están pensando que les quieren empatar, que nos quieren empatar. Tengo que saltar y cabecear, le voy a meter un codazo sí. cualquiera ahí, así que no se muy me metan. No me marquen. Recomendar. Dale. Angélica Gorodice. Sí. Hay un libro de ciencia ficción, para usar esa categoría ridícula, que se llama Calpa Imperial, que es espectacular. Bien. Liliana Bodoc, que murió joven hace unos pocos años. Hay toda una saga que se llama La Saga de los Confines, que merecerá alguna columna. Un día de estos son tres partes y trata de manera fantástica el tema del genocidio durante la conquista, el descubrimiento y la conquista. Pero ni los menciona, pero pasa ahí. Mirá. Y bueno, y Marcelo Cohen, ya que lo nombré, sí. El país de la dama eléctrica. Bien. Y una pregunta final, porque ponen ridículamente ahí en el concurso, y se armó toda una pelotera al respecto, si hay poesía o no hay poesía de tal cosa, de tal clase, de tal otra. ¿Dónde metemos de Borges, ya que empecé con Borges, Fundación Mítica de Buenos Aires? Claro. Ya queda descalificada por el Mítica. En un concurso, si no es un concurso en el que se aclare, pobrecito, vamos a darle la oportunidad a estos que escriben sobre cualquier boludez. ¡Grande, Jorge! ¡Grande! Nos vemos. Gracias, capo. Un abrazo grande. Jorge Goyeneche. Un abrazo. Jorge Goyeneche, literatura y algunos confines. Y los disparos de siempre.